errático encontrando desconsuelos. Si me vieras volando ya no te gustaría el cielo. Hay solo algunas noches en las que me escapo y vuelo. Tal parece que la tierra me estaba tomando el pelo. Me dieron esperanza y nunca me dieron consuelo. Me dieron el veneno adentro de un caramelo. Y aunque diga que no duele, la verdad sigo en el duelo. Y paso noches muy duras aunque no duerme en el suelo. Si me ibas a dar hiel, ¿por qué le pones miel y hielos? Nena, no pedí carnada en mi ensalada de anzuelos. Sigo siguiendo mis sueños como si fueran señuelos. Hoy tengo el mundo en la bolsa, bien dicen que es un pañuelo. No, no puedo dormir, esto es insomnio, no desvelo. Estoy en un país donde desayunamos miedo. Y yo no tengo Dios, ni tampoco tengo credo. Pero hay veces cuando siento que solito ya no puedo. Y este soliloquio no es el sol del equinoccio. Hay veces que ni yo sé si esto es por arte o por negocio. Algún día tuve fe, pero hoy tengo un testimonio. Y ya no le tengo fe ni a tu Dios ni a mi demonio. Es densa la bruma, la vida es inoportuna. Es la mano de la muerte la que mece la cuna. Estás buscando amaneceres en un cielo de lunas. Estás buscando la ciudad y solo encuentras más dunas. En esta caminata eres la banqueta y la rata. Depende de quién lo cuente, ya cambia de qué se trata. Cuando vas a comprar carne se te hace cara o barata. Depende de quién lo cuente, puede ser carne de lata. Ni gana el que se muere, ni gana el que lo mata. Aquí gana el político con la mejor corbata. En ese gabinete que agarraron de retrete y pusieron una mierda como nuestro presidente. A mí no me sorprende, nunca ha sido diferente. No se ven mejor las cosas aunque me cambien los lentes. A mí no me la vende, ni en el nuevo recipiente, ni en un frasco de sotol van a ahogar a esta serpiente. Todo Latinoamérica regido por pirañas. Se comen el anzuelo, el pescador y la caña. Estando de este lado no mercar es una hazaña. Y yo como mi abuelo sigo afuera de la maña. Ya sé cómo te ensucias, ya sé cómo te bañas. Y nunca he sido mosca ni tampoco muy araña. Hay pocos que despejan, pero hay muchos que empañan. Y hay una represión, aunque ya no es la nueva España. Y yo sigo agarrando de terapia la cantina. Y el planeta no se cae, pero se inclina. Y yo los sigo viendo metidos en la rutina. Y para eso no te ayuda ni droga ni medicina. Y todas las noches donde no concilio el sueño, en donde me siento que soy de lo más pequeño. Noches cuando quiero sentirme mi Dios y dueño. Y me siento como un carbón en un árbol navideño. Me siento como Judas colgándome de mis dudas. Me pongo a fumar en mi modalidad de Buda. Voy volviendo al suelo encontrando una ruta. Y sigo sin dormir y sale el sol, hijo de puta.